Por eso nos gozamos ahora con alegría. ¿Cuántos se gozan? En la presencia del Señor yo me gozaré. Aleluya. En la presencia del Señor yo me gozaré y su nombre bendeciré. Al son de la trompeta yo le alabaré y en él me alegraré. Una vez más. En la presencia del Señor yo me gozaré y su nombre bendeciré. Al son de la trompeta yo le alabaré y en él me alegraré. Yo le alabo con danzas, yo le alabo con panderos, yo le alabo con mi vida, por siempre le alabaré. Yo le alabo con trompetas, yo le alabo con cuerdas, yo le alabo con címbalos, por siempre le alabaré. Señor, yo me gozaré y su nombre bendeciré.